propuesta Coaching. Un desafío a lograr tus objetivos y transformar aquellos aspectos de tu vida que te cierran posibilidades. Propuesta Coaching, un programa pensado para que puedas distinguir una nueva forma de vivir, de ser y de hacer. Los sábados de 19 a 21 horas. Propuesta Coaching en Vox. ¿Qué más le da? Quiere volar, pero cortan sus alas al despegar. No te caigas, no es así. 19 horas, un minuto, y estamos haciendo en Radio Vox 102.9. Propuesta Coaching, como cada sábado estamos al aire compartiendo con vos alguna nueva propuesta, algún interés que seguramente te anda dando vueltas. La propuesta de hoy exactamente tiene que ver con despertar en conciencia. De eso vamos a estar hablando en el transcurso de este programa. Y estoy acompañada con Damián Espadea, que nos acompaña cada sábado desde la operación de radio. Así que muy agradecida por compartir con ellos el programa. Mari ya está viniendo en un ratito nada más. Y algunos del equipo están en camino, así que se van a ir sumando. Vamos a tener visita aproximadamente 19:30 horas. Nos están visitando los chicos, los adolescentes que venían a compartir los cuartos programas de cada mes. Así que estaban extrañando la radio y dijeron: Sami, ¿podemos visitar? Por supuesto que pueden visitar, pueden venir cuando quieran, pueden compartir con nosotros aquellas cosas que gusten. Y acá día sábado, siendo las 19 horas 2 minutos en la República Argentina, y estamos transmitiendo para el resto del mundo, así que les quiero mandar un beso muy grande a Oscar Martín desde España, que no nos está siguiendo porque con el cambio de horario que están teniendo ellos, nuestro programa ya es muy tarde, entonces no está participando, pero estamos comunicados durante la coincidencia horaria del día para ambos, y le quiero mandar un saludo muy especial, seguramente después lo escucha grabado, a Carlos Rodríguez Arteaga, a Daniel Aristizábal, un beso muy grande para todos ellos, a la gente de República Dominicana que también nos sigue, que nos está escuchando y que comparte nuestros espacios, así que un beso muy grande para todos ellos, para la gente de Perú, de México, nuestro afectuoso y cálido abrazo desde aquí. Estamos esperando la lluvia, estamos teniendo en Argentina, en Buenos Aires, unos días muy lindos, cálidos, con un sol casi que pareciera por momentos primaveral, y está anunciada la lluvia para esta noche, así que se nos va a empezar a venir los días más fríos. Hoy fue un día casi pesado, caluroso, pero bueno, lo estamos disfrutando. Tenemos como un veranito en este otoño tan particular. Así que en un ratito nada más vamos a estar hablando de varias cosas. Vamos a estar compartiendo las experiencias de nuestro taller de Saltá para Adentro, que fue nuestro segundo taller el sábado pasado, por eso estuvimos pasando un programa grabado, un programa que ya había salido al aire, dado que estábamos afectados con este compromiso maravilloso de asistir a las personas mediante dinámicas para que puedan ir hacia adentro, buscar en lo más profundo de sus emociones herramientas, respuestas, respuestas a preguntas nunca formuladas. Así que bueno, fue un proceso maravilloso de todo el día. Estuvimos desde las 10 de la mañana compartiendo con un equipo que terminó siendo un grupo cálido de personas. Todo un proceso emocional que duró hasta casi 21 horas. Se nos extendió un poquito más, Espadea. Realmente todos los grupos, los equipos que llegan son diferentes. ¿Y por qué digo grupo? ¿Por qué digo equipo? Porque no es lo mismo. Nosotros nos podemos agrupar, ¿sí? Y esos son grupos. Nos podemos agrupar porque si somos morochos o si somos rubios, nos podemos agrupar los altos y los bajos, nos podemos agrupar hombres y mujeres. Pero cuando hablamos, y podemos hacer grupos de muchas cosas, pero cuando estamos hablando de equipo, estamos hablando de algo mucho más profundo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de equipo? Estamos hablando de personas que el universo conspira, que se han juntado en un determinado momento con algún objetivo en común, con algo a resolver, a solucionar, a gestionar, a trabajar, con un para qué. Y coincidimos, y en esa coincidencia generamos espacios de relación y empezamos a abrirnos y empezamos a generar confianza, y aparece esto de lo que nosotros llamamos el Ubuntu, ¿no? El soy porque somos, y porque me afecto con la emocionalidad del otro y empiezo a generar ese rapport, ¿no? Que es entrar en el sistema representacional del otro, en la emocionalidad del otro, y me conecto de una forma diferente. Y eso es lo que hace de que al final del día, cuando tenemos un encuentro como este maravilloso del Saltá Pa' Dentro, lo que sucede es que esas personas que eran perfectamente desconocidas empiezan a darse cuenta que se reconocen y se acompañan y se abrazan con el corazón, porque fueron mucho más allá de lo que en una primera instancia generaron, que era un grupo. Entonces esa es la diferencia entre un grupo y un equipo de personas. Un equipo de personas somos nosotros. ¿Quiénes somos? Crecer. Somos un equipo que trabajamos desde lo más profundo de nuestro corazón para la gente, para asistir las emociones de las personas, de trabajar en el ser para el hacer. Y en un ratito nada más vamos a estar hablando de todo esto y mucho más. Ya llegaron parte del equipo. Después de los dos temas de música, salen al aire. No te vayas, que seguimos con más Propuesta Coaching.

ese me faltaba. Bienvenida, Vivi Fandini. Hola. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! ¡Cuánta energía! Estamos terribles, ¿no? Damián, le vamos a decir en cualquier momento qué comemos. Para que coma un poquito. Usted está muy serio. Es más, se sorprende. Mira cómo me ven los ojos. ¿Qué les pasa? Estás muy blanco. Estás muy blanco, Espadea. Estás un poco de sol. Exponerte un poquito a estos climas primaverales en pleno otoño. Te vendría bárbaro. Ahora después te paso. Igual vieron la presencia, ¿no? De Dami todos los sábados. Cuando viene a jugar a la pelota, viene embarrado. Sí, pobrecito. Lo que pasa es que la gente no... Hoy está limpio. Cansado, rengo, pero limpio. ¿Qué le pasó? ¿Se golpeó? Lo viven reventando. El otro día estaba con la media de fútbol y dentro de la media una botella de hielo. Sí, para mí que la mujer le... ¿Vos decís que Mari lo faja? Le dio en los tobillos. ¿Vos decís que le pegan las canillas? Castiga mucho, te cruzan, entonces claro, ¿viste? Ahí escucharon la voz masculina de Propuesta Coaching de Equipo Crecer. ¿Cómo le va, Rubén? Buenas tardes. Muy bien, muy bien, muy bien. Buenas tardes a todos por ahí. No, decías que cuando jugás bien a la pelota suelen cruzarte, no te dejan ser. ¿Te cruzan? Y claro, sabes cómo caes y bueno, eso te lleva a que te puedes agarrar dolores de todos lados. Vos sos un Messi jugando a la pelota, ¿no? No, para nada, no, no. No, no se te cruzan a vos. Ojota, le dice. Yo soy un ojota, no sirvo para ningún deporte. No, juego muy bien de tres. ¿Cómo es eso? De 3 a 3 y 10, soy un fenómeno. Después... A mí se me cruzó cualquier cosa. No, sí. Lo que pasa es que uno dice lo que dice, el otro escucha lo que escucha. 3 a 3 y 3 y 10. Esto, 3 y 4. Esto es peligroso. 3 y cuarto, 3 y 20 puedo llegar a tener aire después. Claro, cuando estabas o sea hablando que, de horario. ¿Cuánto dura? ¿10 minutos? 10 minutos. 10, 15 minutos. Bueno, no aclaremos, Fandini. Aplauso. Es un lujo. No, ahora entrenando tiene una resistencia emocional maravillosa. Bueno, yo siempre digo que uno no puede ser excelentemente bueno para todo. Bueno, lo lamento por ustedes. Modestia aparte, hoy se vino y eso de cuando entró me dijo, ¿estás contenta? Por supuesto. No, ¿te contagié? No, ya saben que estoy con una bronquitis, ¿no? Y estoy con medicación, yo creo que es eso. Te está afectando la pastillita. O me la cambiaron, capaz que me están dando otra cosa. Es peligrosa la situación. No leí, viste que dice... El prospecto. El prospecto que dice bueno, contraindicación. No, no, vos tenés que ver efectos colaterales. Eso, los efectos colaterales. Hacete amigo, Rubén. Acércate, así no, estamos todos. Porque ¿dónde estamos transmitiendo? ¿Ya estamos en vivo? Estamos transmitiendo de nuestra página Propuesta Coaching. Así que qué maravilla. Bueno, en un ratito nada más vamos a tener la visita de los jóvenes que nos van a estar viniendo a visitar. Y estábamos hablando antes del corte, estaba hablando sola. Les estaba contando a nuestra audiencia. Quiero mandar un saludo muy especial a un amigo maravilloso que está estudiando también coaching, que es de Villa Urquiza, Martín Ausar. Así que le mandamos un beso muy grande. Está transitando su segundo año de la carrera y está muy contento con ello. Así que un beso muy grande para Martín. Y le estaba contando a nuestra audiencia esta experiencia hermosa que tenemos del taller Saltar para Adentro, que tiene que ver con un poquito lo que vamos a estar conversando hoy, que también estuvo Pablo, quien nos recomienda las películas de los sábados, hablando un poquito en el grupo, que iba a ser un lindo programa, porque lo que tiene que ver este programa hoy es básicamente con esto de conocernos, de descubrirnos, de salir un poco de esa superficie en la que habitamos a diario, en lo cotidiano, en los que la vorágine y la inercia de los compromisos y las responsabilidades nos van arrastrando en el día a día, y que no tenemos a veces esos momentos de parar un poco la pelota, detenernos y hacer un poco de introspección, de ir hacia adentro, de encontrarnos con nosotros. El ritmo hoy es muy vertiginoso y realmente necesitamos poco tiempo. Simplemente a veces es tomar una respiración profunda y tomar conciencia, despertar en conciencia, que era la propuesta de hoy. A ver, cómo tomar un registro, ¿no? Porque somos una coherencia, lo decimos siempre, de cuerpo, emoción y lenguaje. Y está buenísimo esto de tomar conciencia y de hacer un registro de cómo está mi cuerpo. Claro. ¿No? Sí, es como respirando. Que estamos respirando, poder conectarnos con lo sensorial. Y a veces todo esto nos pasa en transparencia y lo hacemos todo en automático, ¿viste? Como que el cuerpo no existe. O sea, y la vorágine, ¿no? Que sí, nos ayuda. Sí, dale, no pensés, dale, seguí, ¿no? ¿Viste? Es como que hay como un apuro, una urgencia. Lo veo y lo escucho en la gente, ¿no? Y hacer una pausa, de poder registrarnos de cómo estamos, cómo nos sentimos. De qué manera poder gestionar todo eso, ¿no? Y qué es lo que fuimos aprendiendo desde chicos, que a controlar, no a gestionar. Exactamente. Como... Y ahí podríamos hablar un poquito de la diferencia entre el control y la gestión. Claro. ¿No? Porque... A vos no te decían de chicas, no llores. Aguántatela. Controlá. Claro. Y cómo se hace sistémico, porque también... Uno repite, al menos yo he repetido todas esas cosas de que no llores. Qué lindo que es permitirse cuando uno gestiona. Sí. ¿No? Porque sí. Les voy a compartir algo que me pasó el otro día. Y como es un niño y es mi nieto, y fue una relación amorosa entre nosotros dos, frente a una situación que yo le estaba planteando, él estaba sentado en el brazo de un futón, ¿no? Con las piernitas colgando para abajo. Mi niño tiene 6 años. Y... yo empecé a hablarle de unas cuestiones que, digamos, que no eran funcionales en su vida y que estaban trayendo algunos inconvenientes. Y estaba mi hijo cerca. 6 años. 6 años estoy hablando, ¿eh? Escucha esto. Entonces, cuando le empiezo a hablar y le empiezo a decir, Danilo, esto que pasa, ¿no? Y empezamos a conversar, él me miraba fijo, no me sacaba la vista, ¿no? Y lo tremendo de la situación que en un momento me dijo, ¿sabes lo que tengo que empezar a hacer yo con vos? Así. Ignorarte. Chan. ¿No? Entonces, es como que frente a esa situación, bueno, saqué herramientas rápidamente como para poder seguir en el tema. Hasta que en un momento, como hacemos los coaches que vamos al hueso, ¿no? Con mesura. Tiene 6 años y desde una comunicación, desde el rapport, porque tiene 6 años. En un momento se ve que toqué la fibra que necesitaba tocar. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero eran 2 bolsas de lágrimas. Pero estaba controlando. Claro. Les juro, no se le cayó una lágrima, las absorbió todas. Lo cual para mí fue muy preocupante. Claro. Y lo miré a mi hijo como diciendo, estábamos al horno. Si logró controlarlo y no mostrar vulnerabilidad, es un problema. Estamos en un quiebre importante. Entonces, nada, dije un par de cosas más, obviamente que un tanto punzantes, seguramente, y se iba sin saludar. ¿No? No hizo más que llegar a la puerta y antes de subir al auto, pegó la vuelta, vino corriendo, se me abrazó y largó un llanto y dije... Ah. Gracias a Dios, gracias al universo, gracias a quien sea, ¿no? Porque qué bueno esto de ahí, ¿por qué lo traje o para qué lo traje? Para mostrar la diferencia entre el control y la gestión. Claro. Cuando me muestro... Le tomó su tiempito. Exactamente. Pero lo pudo gestionar y mostrar lo que le estaba pasando. Mi hijo más chico decía, pobrecito. Digo, no, pobrecito si se hubiese ido con eso, ¿no? Y bueno, ¿cuántas veces nos pasa que frente a una determinada situación controlamos por distintas razones? Tendremos las excusas que cada uno elija por no mostrarnos, por no mostrarnos ego, vulnerable. Ego. El ego, por no reconocer. Qué mal que nos hace, ¿no? Porque en realidad no es lo que está pasando lo que mostramos. Es simplemente lo que no queremos mostrar. Es diferente. Entonces, cuando volvió llorando, dije, ay, qué suerte que pudo gestionarlo, porque el mostrarse vulnerable, el abrazo, las palabras de afecto que surgieron entre los dos en ese momento, fue sanador, fue el comienzo de toda posibilidad. Pero si se hubiese ido como estaba, desde el control, sí, no hubiese sido... conversación, con su edad, ¿no? También. Le dedicamos la mayor parte del día a la negociación y no al compartir. Y ellos lo ven. Exactamente. Totalmente. Ellos lo ven. Entonces, cuando sucede algo distinto a eso, a lo que no estamos acostumbrados, lógicamente que entran a jugar las emociones. El enojo, la decepción, el miedo. Yo estoy muy atenta ahora, ya mis hijos están grandes, o sea, nietos no tengo, pero bueno, sí tengo... Sos más joven que yo entonces, yo soy abuela. Es re chiquitita. No, y veo en otros, en mamás que tienen niños chiquititos y a veces dicen cosas, y yo ahora que me doy cuenta, yo digo, ay, no le digas así, no le mientas, claro, no le hagas creer otra cosa, decirle la verdad, viste, o sea, como que si yo volvería el tiempo atrás, estas cosas que ahora sé, no las haría. Exactamente. Nos enseñaron, sí, obviamente, las creencias, los valores fueron cambiando, nosotros por buena fortuna fuimos trascendiendo, evolucionando, somos papás que hoy, o abuelos en mi caso, que nos estamos capacitando todo el tiempo. ¿Con qué objetivo? Con el estar para los demás, con el objetivo de ser mejores personas, de poder brindar asistencia, porque también como equipo tenemos el amor como valor fundamental, como el valor más importante. Estoy con unos problemas con este teléfono. Aparecieron actualizaciones y actualicé el teléfono. Y ahora no puedo bajar el volumen de ninguna manera. Lo tuve que apagar ayer en la cursada porque sonaba y sonaba. Espadea, si yo se lo doy, ¿usted se fija cómo puedo bajar el volumen? A ver si usted es más capaz que yo en este dominio. Se lo agradezco. Porque si no va a seguir. ¿Sos sonando. Hacker vos? No pregunte tanto casi, también. ¿No? Bueno, ahí anda. Después vamos a charlar un cachito. Lo estamos necesitando. Sí. Entonces, digo, qué maravilloso esto de poder gestionar, de soltar un poco el control, ¿no? Sobre todo de las emociones, esto que se ve en los talleres, y a mí me emociona profundamente cuando las personas logran salir del control, ¿no? Desde la razón, y empiezan a permitirse, y después dicen, suceden cosas mágicas. No, es el permiso que ellos se dieron para poder sentir. Claro. Entonces, cuando yo me conecto desde la emoción, desde el sentir, pasan otras cosas. Por supuesto, hay personas, por lo que puedo observar, que vienen a veces con situaciones, y esto no es romper ningún tipo de confidencialidad, lo que voy a decir, no. Porque no voy a hablar de nada que haya involucrado a alguien directamente, ni hacer nombre, pero digo, en la generalidad de la ley, muchas de las personas fueron criadas desde la contención, desde el resguardo, desde el siempre, el éxito, la felicitación, el mejor alumno, el aplauso por cualquier cosita, el éxito de por medio. Y cuando están solos en la vida y se golpean, viene ese pequeño instante de fracaso y esa persona se derrumba. Porque lo criaron en un mundo de éxitos y de vanagloriarse. Entonces es el efecto del boxeador que nunca le tocaron la cara. Y cuando le entra una, ahí se da cuenta que en el ring está solo. Una vez que tocan la campanita y te sacan la silla. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es bueno hacerse amigo a veces del fracaso momentáneo. Tomarlo como que no es un enemigo, que es un aprendizaje de la vida. Bueno, viste cuando yo a veces comento y digo que a veces gano y otras aprendo. Pero por supuesto, como el cartelito que tenemos nosotros que dice tropiezo, luego existo. Lo vuelvo a repetir acá, ¿no? No es pienso y luego existo. Es tropiezo y luego existo. Eso me va a ayudar en el hacer, me va a ayudar en darme cuenta de que por ahí estuve viviendo equivocado con algunas situaciones, de las cuales siempre los que me rodearon me dijeron, está todo bien, dale. Y cuando realmente veo que eso no es un resultado positivo, que es simplemente un resultado más. Y no como para... Porque lo ves en las charlas, que te cuentan cosas y vos decís, no es para tanto. ¿Y qué pasa? Estuvieron criados o estuvieron con programas mentales o creencias que era el éxito lo único que servía y que siempre ellos estaban en la cresta de la ola para todo. Y cuando se dieron cuenta que no era así, viene el derrumbe. Bueno, lo que pasa es que justamente con esto de era o no era para tanto, ¿no? Siempre decimos según quién, para quién, claro. ¿No? Según quién, para quién, comparado con qué. Entonces hay personas que, y aparte hay otra cuestión, ¿no? Cuando nosotros podemos ver las cosas desde afuera, que no nos está atravesando a nosotros, tal vez lo vemos totalmente disociados, pero la persona que lo está transitando... Es un mundo para ellos. Totalmente. Y aparte también a veces como que no ven posibilidades, como... Yo he escuchado personas como resignadas, como que bueno, esto es... Sí, nos pasó, a mí también así. Me ha pasado muchas veces cuando no tenía herramientas, nada. ¿No? Es siempre rezongar de lo que sucede y no entender y simplemente enojarme con situaciones. Uno después va teniendo herramientas, entonces es diferente cuando tenés herramientas, cuando tenés asistencia, sobre todo nosotros que tal vez estamos rodeados de personas que son coaches, asistentes en PNL, entonces... encontramos siempre la forma de que nos pongan en el camino de con alguna pregunta o tenemos la asistencia muy a mano, pero hay gente que está transitando, ¿no? Como transitábamos nosotros antes, resistiendo, y, ¿no? Resistiendo, tal vez controlando, ya no gestionando, ¿no? Y se escucha muy a diario. Yo en los mensajes a lo mejor con la gente que a cotidiano frecuento es esto de decir, bueno, tengo que controlar el tengo en lugar de lo que quiero y lo que deseo, ¿no? Tengo que hacer o esto de yo lo voy a controlar, y yo digo qué bueno esto de poder decirles que existe la forma de controlar y existe la forma de gestionar, ¿no? Que cuando gestiono sano, sí, cuando controlo es como que tengo contenido algo por algún momento, sí. ¿No? Porque yo puedo controlar un llanto. Puedo controlar manifestarme, pero lo que está pasando está pasando. Sí. Y no lo estoy sanando. Vuelve, ¿viste? O sea que te queda ahí. A veces como bollando, ¿no? Tingli, tingli. Claro, y a veces no solo vuelve o aparece desde lo emocional, a veces se manifiesta en el cuerpo. Mírame a mí. ¿No? A veces es una bronquitis, a veces cualquier otra cuestión, ¿viste? A veces no. Eso que no se saca, por eso cuando contaba hoy lo de mi nieto, digo, qué maravilloso es esto, ¿no? De que haya llorado, porque si se iba con todo eso adentro, seguramente se iba a manifestar en una angina o en una otitis, o a veces el cuerpo habla lo que la boca calla y lo que la emoción controló. Exacto. Entonces, esto de despertar en conciencia, básicamente a lo que yo quiero referir es a... que empecemos a darnos cuenta que, bueno, hablo desde la interpretación que nosotros defendemos y que elegimos, que es el coaching ontológico, ¿no? Que el coaching ontológico lo que manifiesta es que somos seres emocionales que razonamos, ¿no? Antes decíamos, somos seres racionales. Sí, totalmente, pero a veces somos racionales, a veces accionamos, a veces reaccionamos, pero justamente ¿por qué? Porque somos seres emocionales, porque nos gobierna la emoción, sí, ¿no? Sí, tal Entonces, cual. Cuando tenemos la capacidad de que estas son las herramientas que nosotros le queremos brindar a la audiencia, a la gente que llega a nosotros, cuando tenemos esta herramienta de saber que tenemos dos formas de transitar lo que sucede, accionando y reaccionando. Si yo elijo accionar, primero me tengo que poner en contacto con mi emoción, ¿no? Estoy enojado. ¿Qué me enoja? ¿Qué me pasa? ¿No? Y preguntarle a esa emoción que vino a decirme algo. ¿Qué me está molestando? ¿No? ¿Qué me gustaría que hubiera pasado? Ya está, lo que pasó, pasó. Pero a partir de ahora, con esto que pasó, ¿qué quiero hacer? Entonces, cuando me hago todas estas preguntas frente a algo que sucede con alguien o con quienes sea, me permite elegir. Cuando esto me permite elegir, me permite accionar. Cuando yo me dejo llevar por la emoción directamente, no, estoy enojado y rompo todo, tiro todo, voy, me peleo, sí. No tengo un para qué, eso es una reacción. Entonces, reacción, esto de despertar en conciencia es entender que detrás de cada cosa que las personas hacen hay emociones. Y los resultados. Sí. Desde la reacción y desde la acción. Acción. Sí. Son diferentes. Totalmente. Entonces ahí poder darle valor a los resultados, ¿no? Que vamos a obtener en caso de reaccionar, en caso de gestionar y accionar. Y ojo una cosa, porque yo estaba pensando, a veces uno piensa de que es todo para bien accionar, ¿no? Y a veces yo puedo accionar y juntarme con alguien y decirle que a partir de esta situación tomé la decisión de que no quiero transitar mi vida cerca. que no quiero seguir en un proyecto, que no quiero seguir más en una relación, que no quiero tener más un vínculo, ¿no? Sí. Y a veces acciono, ¿no? Simplemente para cerrar historias. Claro, para no seguir resistiendo algo que te está pasando. ¿Qué me está pasando, con no? Con esa relación, con entonces lo que sea. A veces el para qué tiene que ver con esto, con decir basta, hasta acá con esto. Y otras veces es manifestar afectos, es comunicarme con esa persona porque es valiosa, porque la quiero seguir conservando. Y esto me está jodiendo. Esto me está impidiendo ser feliz en ese vínculo. Sí, no te está haciendo funcional. No es funcional. Entonces, el para qué a veces es para terminar, es para mejorar, es para seguir caminando juntos, es para diseñar cosas nuevas. Y es para decirle basta con esto, ¿no? De las declaraciones fundamentales. Por eso hablamos de cuán importante es decir basta, es decir que sí, es decir que no, es saber el valor de la confianza en un otro y en nosotros mismos. No solo en la pareja, sino también usar la herramienta que no usamos nunca, el poder elegir. Decir, hoy voy a ir por acá y tengo tal y tal dificultad cuando me encuentro con tal persona, con tales personas. No, voy a ir por allá. Elegir dónde ir, porque hay gente que recurre y es recurrente en esos lugares donde dicen que es tóxico estar, pero siguen yendo. Qué lindo esto que decís de elegir. Hay que elegir. ¿No? Tenemos esa posibilidad. Estamos en libertad en un país donde podemos elegir tomar decisiones propias y hacer lo que queremos. No hablo del contexto político, no, que no se malentienda. Digo del contexto social. Seguro. Estamos en una comunidad donde se nos respeta el elegir. Sí, ya sea una religión, lo una que formación, sea, lo que sea. Lo que hay sea. Lugares del mundo donde no pueden elegir. Donde no pueden elegir. Entonces, tenemos esa herramienta y no la usamos. Si empezamos a usar esa herramienta como posibilidad, elijo estar acá, elijo estar allá, elijo juntarme con esta persona. No quiero, no elijo más juntarme con esta persona porque me genera una no posibilidad. Entonces también eliminamos la queja, porque claro, después viene... entra en juego también la confianza, ¿viste? El coacheo. ¿Y por qué te quedás con esa persona que te hace mal? Si realmente lo decís desde que te hace mal de verdad. Totalmente. Porque a veces también decimos palabras que estamos acostumbrados para zafar, decir algo, me voy, me siento mal. ¿Es así? Totalmente. Y aparte, digo, cuando escuchaba la palabra que traía Rubén, esto de elegir, ¿no? Sí. La mente mentea y por lo general, claro, pero por lo general estamos acostumbrados que la mente nos va mandando información y nosotros vamos ejecutando. Cuando nosotros despertamos en conciencia, y vuelvo a traer el título de hoy, despertar en conciencia, gente bella. Y me di cuenta. ¿No? Y cuando podemos tomar conciencia de esto, de que la mente tiene que ser nuestro empleado número uno, no nosotros el empleado de nuestra mente. Cuando nosotros podemos tomar eso que la mente nos comunica, distinguir si es funcional, si me sirve, me conviene, me funciona, las tres reglas. Si eso es una afirmación, si es un juicio personal, ¿con qué tiene que ver? Y a partir de eso poder elegir, pero que la mente está a nuestro servicio para poder razonar, para permitirnos conectarnos con las emociones, mente, corazón, ¿no? Y que ella trabaje para nosotros, no que nos gobierne. Porque cuando estamos tomados y gobernados por pensamientos, no estamos razonándolo desde lo sano, desde la inteligencia emocional. Lo estamos pasando todo por la razón. Desde nuestra... Claro. Acaba de venir gente. Acaba de llegar gente y ya están entrando. Buenas tardes. Ya se los voy a presentar. Bellos. Bienvenidos. Hola, ¿cómo te va? Y acá se están sumando. ¿Quiénes llegaron? Los chicos. ¿Cómo se los extrañaba? Hola, Dani. Ellos venían a propuesta coaching. Faltó Gonza. Hola. ¿No vino Gonza hoy? Ahí te saluda Dani, Rubén. No, permiso, sí, ah, sí, sí, por supuesto. Nos vamos corriendo. Vayan sumándose, arrimen, arrimen. Lo que decía Samantha, que una persona que no se siente libre de elegir es prisionera de sus propios juicios. Totalmente. ¿Por qué? Porque está siempre con el qué dirán, porque no, esto no lo voy a hacer porque no conformo a aquello, o esto no, por ahí dirán esto, qué dirán. Es por los juicios. Exactamente. ¿No? Todo tiene que ver con todo. Totalmente que sí. Yo le quiero mandar un beso muy grande a Carla Sombra, que ahí nos estaba escribiendo. Y ahora les quiero presentar a nuestros invitados. Buenas tardes y muy bienvenidos. ¿Cómo le va Lautaro Rojo? ¿Cómo están? La vuelta al programa, ¿no? Muy bien. ¿Los conocemos nosotros dos? No, no sé. Yo pasaba y dije, bueno. Vimos luz y. Claro, vi luz y entré. Tocamos timbre y nos abrieron. Vi luz y entré. ¿Cómo está, Lauti? Muy bien. Bien, después de haber hecho el taller con el equipo Crecer, muy contento y renovado, se podría decir. ¡Qué emoción que siento! Gracias, equipo, porque yo soy la mamá de Lautaro, para los que no lo sabían, así que gracias a mis compañeros por asistirlo. En algunos momentos he salido para preservar la privacidad de él. Así que gracias al equipo por haberlo asistido y acompañado, se estuvo muy agradecido, así que... Muy lindo, muy lindas distinciones tenía su taller. Muchas gracias. Bueno, podemos estar hablando de eso. Sí, obvio. Y por este lado... Hola, Dani. Hola, Marta. Hola, hijo. Es mi hijo del corazón. Le mando un beso muy grande a su mamá, Gaby. A toda la familia, al enano, Lucas. Sí, el enano jodiendo. ¿Cómo está? Divino. Sí, sí, sí. Gracias por venir. Dijeron, gracias a vos por invitarnos. Queremos ir a la radio. Acá están, por supuesto. Pueden venir cuando quieran. Bienvenidos. Gracias. Y al lado de Dani, ¿quién está? Para que se presente. Soy Paula Poli. Así que, no, tenía muchas ganas de venir. Bueno, muy bien. Les cuento que los temas que están escuchando de música los han elegido ellos. Así que ya hemos pasado dos temas. Y ahora en unos minutitos nada más vamos a pasar dos temas más elegidos por ustedes. Así que vamos a estar, el tema de hoy, no sé si Lauti les comentó. Estamos hablando de despertar en conciencia, de la asistencia emocional, del atender las emociones, de la inteligencia emocional, de que somos seres emocionales, que razonamos y muchas cosas más, que ahora, después de dos temitas de música, vamos a seguir trabajando. ¿En dónde? En Radio Box 102.9. No te vayas, que tenemos mucha más propuesta coaching para vos. uca, uca, uca, chaca, uca, uca, uca, chaca, uca, uca, uca, I can't chaca, stop uca, this uca, feeling. Chaca, uca, uca, deep inside of me. Chaca, uca, uca, girl, you just uca, don't realize uca, uca, what you do to me. Uca, uca, uca, chaca, uca, when you hold me uca, chaca, uca, in your arms uca, so chaca, tight, uca, you let me know uca, chaca, uca, everything's alright. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another cup of wine. Got a bug from you, girl, but I don't need no cure. I just stay affected if I can for sure. All the good love when we're all alone, keep it up, girl. Yeah, you turn me on. Hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. The good uka, chaka, uka, when we're uka, all alone, uka, chaka, uka, uka, keep it up, uka, girl. Chaka, uka, yeah, you uka, turn uka, me chaka, on. Uka, uka. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling. That you're in love with me. I said I'm hooked on a feeling, and I'm high on believing that you're. Minutos. Ahora me pregunto, ¿no? Porque yo estoy mirando los monitores y dice, después del diluvio, ¿cómo sigue el tiempo en Buenos Aires? ¿Estuvo lloviendo? En Capital está en lloviendo. Capital, estamos a 20 kilómetros, o sea que en un ratito nada más podemos tener lluvia en Quilmes. A disfrutarla, es bueno. Recién, qué lindo. Digamos, en el auto, para las plantitas. Una llovizna leve igual. Para las películas también es bueno. Divino. Uy, encima Pablo dijo que ahora cuando salga también Espadea 2020 va a estar saliendo Pablo al aire. Dice que tiene unas películas buenísimas para compartirnos. Así que bueno, le di y dije, bueno, tenés para elegir lo que quieras. Que tenga que ver con las emociones, con el despertar en conciencia. Ya tengo un montón, me dijo. Así que va a venir buenísimo. Con un repertorio de películas. Mañana domingo. No, yo que pienso seguir en reposo, así que... No importa, pero que yo te cocinen rico, que te mimen, una copita de vino. Bueno, en eso no tomo alcohol, pero sí que ayer, me cocinen. Uno de mis coaches más jóvenes me dijo algo, estoy con un resfrío terrible y no me lo curé todavía porque se terminó el Fernet en casa. Me dijo, cuando vos tengas algún virus, bacteria, algún bichito dando vueltas, con alcohol lo matás. Ah, bueno, sí, vos sabés que mi papá calentaba el vino. Bueno, es una receta... Vino caliente y en cucharita. Y para los piojitos también, el alcohol y la arena. Bueno, ¿te saben eso? Está bueno. Vino no, y arena. Vino, una copa de vino antes de irte a dormir. Dicen. Sí. No tengo ni idea. La copa de vino tinto a mí no me puede faltar, es un placer. El vino el caliente... problema es cuando te tenés que levantar temprano al otro día. No, en la semana. El vino caliente me para... Me imagino a Samantha con los tacos ahí y toda... ¿Vos te imaginás? Tipo Betiana Brunen esperando la carroza. El vino caliente para la gripe. tomás vino caliente para la gripe con mucho azúcar o miel y eso te hace transpirar. Eso decía mi viejo, ¿vos te acordás? Buenísimo, claro. Y lo tomaba en cucharita. Perdón. Ya el programa se debotó. Es Viviana Fandini. ¿Esto pasa dónde? En Propuesta Coaching en Radio Box. La alcoholización, querías decir. Claro, sí, cuando está ebrio. Disfruten el último programa. Claro, cuando está beodo. Claudia, la puerta nos va a bajar, nos va a sacar del aire, que no nos escuche. Bueno, a veces las cosas pasan, esto pasa en vivo. Bueno, che. También Espadea se puso colorado. Esto es cuando venimos nosotros. ¿Tomó color? ¿Viste que estabas blanquito? Mirá cómo estás ahora. ¿Esto es cuando venimos nosotros o así se alborotan siempre? No, un par de chistes viene bien porque a veces nosotros transitamos por emociones fuertes. Nos olvidamos de la alegría y del chiste. Entonces, claro, a veces es un estado interruptor. Exactamente, como le llamamos en PNL, los estados interruptores que nos permiten salir un poco del trance. A mí me ha funcionado. ¿Para quién es el mate? Estamos va para allá, va cualquiera. Para allá, no sé. Lo pasamos para... Ya le cambié la hierba, el agua calentita. Ahí está, maravilloso. Porque ahora de comer, coaching... olvidate, acá nada. Mal ahí. Bueno, no importa. Fago que viene, nos venimos todos con algo rico para compartir. Listo. Yo acá tengo una amoxidal, si quieres. Alfajorcitos de maicena para Espadea Chocho. Bueno, y estábamos hablando de... Lauti traía esto del taller. Sin entrar en detalles de lo que pasó, si vos querés compartir que algo, ¿no? Sin hablar de la intimidad del taller, porque es privacidad, es confidencial. Todo lo que pasa dentro de un taller queda entre las personas que lo comparten. Pero o sea, igual, todo lo que digas... Todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Claro, ¿no? Más o menos. No, a lo que quería hacer hincapié es que, aunque te lo cuente, no va a ser lo mismo. Porque lo tenés que transitar y vivir a tu forma. Porque las dinámicas que ustedes ofrecen son muy personales. Y uno las puede tomar para un lugar y otro para otro completamente distinto. Yo diría que es lanzarse y probarlo. Sinceramente, ¿no? Más allá de explicar que es un taller donde se trabajan emociones. ¿Y a vos qué sentís que te provocó? Bueno, yo estoy acostumbrado a talleres y a convivencias muy... muy de coaching y de PNL. Muy de coaching, PNL, muy... Así muy nutridas en conocimientos, ¿no? Pero... no, te dejo un buen sabor. Tipo, con ganas de comerte al mundo, por decirlo así. Y de querer más. ¡Qué maravilla! ¿Qué edad tenés, Lauti? 16. 17 casi. En octubre recién, ¿eh? En octubre. Qué lindo escuchar gente así, jovencita, con estos pensamientos, con estos sentimientos. Ah, muy lindo, me encanta. Lo que pasa es que los hermanos de Lauti están entrenados en distintos lugares. Hicieron básicos, avanzados, liderazgo, ese tipo de cosas. Y Lauti no tenía entrenamientos. Los primeros entrenamientos que Lauti recibió fueron de Crecer. Fueron nuestros. Ah, maravilloso. Los primeros talleres vivenciales fueron los que empezaron en enero de este año. Ahí empezó a tomar contacto con dinámicas. Pero bueno, es lo que le pasa. Vive. Porque después ya tenía la tesis de los coloquios que brindaban en primer año de la carrera de coaching. Ah, porque también visitaba coloquios. Los encuentros y los encuentros, sí. Claro, ustedes también, vos también venías en cada a los uno. Coloquios. Sí, yo estuve en todos, casi. En todos, en todos mis coloquios. Claro, vienen haciendo como algunos procesos, pero es como dice Lauti, el adentrarse en todo un taller vivencial es mucho más profundo. Yo los quiero ver a estos dos individuos en el próximo taller. Sí, sí, yo dije que podía ir y bueno, Paula... Tiene tiempo. Es una experiencia que es como dice Lauti, ¿no? Hay que transitarla, la tiene que vivir cada uno. Conectarse y permitirse. Es hermoso cuando uno empieza a despertar en conciencia, que insisto sobre esto, despertar en conciencia, en ir hacia adentro, en tocar lugares en los que... Tocar esos lugarcitos que tal vez yo nunca había llegado o donde nunca había hecho conexión, ¿no? Y decís, wow. Wow, me quedé. Poder vivenciar experiencias y todo lo que te sucede, lo que va surgiendo en vos, porque a veces no conocemos todo lo que nos pasa, porque no lo vivimos. Entonces, en la medida que vivimos algo nuevo y tenemos esas experiencias, empiezan a aflorar emociones, estados de ánimos distintos. También por eso, bueno, poder distinguir, ¿no? Si estás en una emoción o en un estado de ánimo. Exactamente. De que hay personas que no se dan cuenta y están transitando un estado de ánimo. Y ahí les regalamos la diferencia. ¿Querés regalarla? Sí. Dale, Vivi, amplía un poquito. Usted, le estoy amplía. Tirando el... Para la gente que no está, bueno, está bueno, está bueno. Amplía. Bueno, las emociones, bueno, vienen, aparecen y son transitorias. No es que estás todo el día, si ahora me pongo contenta por algo voy a estar todo el día, ¡ah, contenta! No. Y bueno, es una emoción. En cambio, un estado de ánimo es una emoción recurrente que se extiende en el tiempo. O sea, en los días, si estoy triste o estoy enojado por algo, o algo me enoja o algo me entristece, y al otro día, y al otro día. Y bueno, entonces eso es un estado de ánimo. Como que se queda anclada la emoción, claro, ¿no? Claro, es como que no puede salir de esa emoción. O por momentos sí, pero vuelve. Vuelve esa emoción recurrente. ¿Cómo? Es como cuando pasás por un duelo, tipo, llega un momento que ya te acostumbras a estar ahí en la tristeza, lentamente. Claro. Es como que por momentos decís, bueno, tengo que hacer algo para poder sacarme la cabeza de ahí, y son 2 horas que enfocas tu mente en otra cosa, pero ahí después cuando te vas a ir a dormir, o sea, el sentimiento amargo sigue igual. Claro. El transitar un duelo, dice Paula, ¿no? A veces podemos distraernos por pequeños momentos, pero la tristeza está, ¿no? Y lleva un tiempo. Sí, lleva un tiempo el aceptar, creo yo, ¿no? Claro. De que lo que pasa, pasa, y si estamos hablando de un duelo de una persona, o decís de alguien que desapareció, bueno, poder gestionar y darte el tiempo que necesites para poder... aceptar, y cuando recuerdes a esa persona, recordarla de una manera alegre. Y si tenés ganas de ponerte triste, también poder elegir y sentirte como quieras sentirte, pero no quedarte anclada en esa emoción. O muchas personas quieren controlar, ¿no? De lo que hablábamos, claro, al principio, la gestión y el control. Muchas personas quieren controlar la tristeza. Y es imposible, lo que sí se puede hacer es esto de darnos permiso. ¿Cómo a los seres humanos nos cuesta permitirnos, no? Como que las personas tienen la lista de las emociones que son buenas y las emociones que no lo son. Lo toman como un anclaje. Tengo que recordar a tal persona desde la tristeza porque pasó esa situación. No, elijamos recordarlo desde el lugar desde una situación feliz. Nos va a hacer mejor. Porque esa persona hubiera querido que la recordemos desde ese lado. Bueno, pero no tomarlo como un anclaje, como decimos nosotros en PNL. Nada en general, un anclaje, ¿no? Para acordarnos de tal persona. También que no hay emociones malas, que si no son emociones. Claro. No, por supuesto, no son malas. No son ni buenas ni malas. Yo me refiero a lo que decía ella, al estado de estar siempre en un estado por ahí de tristeza por una situación vivida. No, como decía Vivi, no quedarse en ese lugar siempre. Ahora, lo que traía Vivi es valiosísimo, ¿no? Porque ella decía, frente a lo que pasa, y trajo automáticamente la palabra aceptación. Claro. Para poder salir de una emoción que no es funcional y que no es de las más felices, tiene que ver con todo un proceso de aceptación. Sí, y es un proceso, no es que usted, lo acepto, ya está, y... Otra cosa mariposa. No, no es mágico. No, no es mágico. Mágico. Es un proceso. No hay píldora. Para eso están los coaches. Por eso que dicen que ese proceso, cuando lo finalizás, dejas de sufrir. Porque claro, aceptaste. Claro. Pero no es un proceso fácil. Ni corto. Si vos decís para algunas que personas no es fácil, un poco más. Bah, tenés perdón, razón. Coachame un poquito porque hay palabras que digo que tienen mucho poder y no son... El lenguaje no es inocente, Carbone. Exacto. No, desde la PNL. Saca de la PNL. Desde la PNL saco frases y espadeamos. Claro. No, acá está espadea. Y está Damián, el nuestro. Ay, Dios mío. Ya lo devuelvo. No. Pero ay, bueno. Dios mío, Cristo de la caridad del cobre. La medicación, yo creo que vamos a tener que consultar por la medicación de Fandini. Miligramo y medio más. Yo no sé si estoy con fiebre. Puede ser, ¿eh? Hay que ir regulando. ¿Y ustedes con sus emociones cómo están hoy? A ver, cuando pregunto esto voy a ser más específica porque se puede interpretar cualquier cosa. ¿Cómo se sienten en este momento, por ejemplo, que están acá en Radio Box haciendo propuesta coaching con nosotros? O cómo estaban antes de venir, ¿no? O cómo también estaban cuando venían para acá, qué emociones aparecían. Los veo divinos, súper acostumbrados al micrófono, como que... Me hace paseo. Sé de Paula. Bueno, yo llegué normal, tipo, estaba bien. Y cuando empezamos a hablar fue más alegre el ámbito. Claro, ¿qué sería así? Normal sería, exacto, no sé, tranquilo, tipo, tranquilo. No estaba ni triste, ni feliz, estaba normal, no sé cómo. Transitando. Sí, transitando, normal. Bien. Pero... al pasar los minutos y estando acá, fue como más alegre la charla, riéndome de las cosas que decía. Pero, de Vivi. Sí, bien, bastante bien. Pauli. Puedo decir que tenía una energía media como con miedo, o sea, no sabía que me iba a presentar, o sea, no sabía qué decir o cómo se iban a ver las cosas. La incertidumbre. Tal cual, no, tenía curiosidad, pero era como que me quería quedar en mi zona de confort. De, capaz que me quedo sentada y... ¿Escuchaste lo que trajo? Zona de confort. Zona de confort. No, yo me quedé con... ¿con qué te quedaste nombre? Vos? Con Dani. ¿Dani? Sí. Dani, de que él estaba, que no sabía cómo estaba, ni triste, ni contento, ni que este, que después empezó a sentirse alegre. Sí. Y bueno, de que las emociones también, los estados de ánimo son... contagiosos, ¿no? Se transportan, se trasladan. El enfoque sistémico. Claro, ¿no? Claro. Llegaste acá, nos encontraste a todos muy pum para arriba. Exacto. Y acá... claro, y ahí, viste, cambió la emoción y... Sí, totalmente. Y es transportable, o sea, si venimos con una emoción así medio bajón y capaz que sí, contagiamos al otro de esa emoción. Pero uh-huh. Bueno, gracias, si te alegró y te hizo reír. No, sí. Gracias a vos por transmitirme felicidad. No, gracias a vos. Y está buenísimo esto de compartir con nuestra audiencia que somos coaches ontológicos, profesionales, constructivistas y sistémicos. Y como siempre nos escucha gente nueva. ¿Y qué es eso? Está buenísimo, claro, aclararlo, ¿no? Un coach. Claro. ¿Querés comentarlo vos, Vivi? No, ¿sabes lo que voy a comentar? ¿Qué? Esto, de lo que me dijo una persona, ¿no? De que lo que le gusta de este espacio. Sí. De que como no hay un hilo, o sea, sí tenemos un hilo conductor de un tema que se va a hablar, pero aparecen cosas diferentes y interactuamos entre nosotros, y eso es lo que hace que el programa sea lindo, auténtico. Espontáneo. Bueno, sí, viste que a veces hace que esté como más atento, porque vos no sabes con lo que van a salir. Voy a hacer un ataque de sincericidio público. Esta es todo el diseño de mi programa de hoy, de nuestro programa. A ver qué dice. ¿Podés leerlo? Propuesta coaching, despertar en conciencia. Antes venía esto con... Esto es todo lo que vino armado. Eso creo que es gracias a nosotros, que... ¿De qué vamos a hablar? No sé. Sí, sí. Y le empezamos a acostumbrar a que deje de escribir, que deje claro, de... Claro, es más, pasamos la música... No hay nada armado. Claro, yo tenía miedo de no tener de qué decir, ¿viste? Ahora es como que dejas que todo fluya. ¿Sí? Porque en realidad es la vida misma, chicos. A ver, está muy bien el que necesita armar una estructura para algo, pero entiendo básicamente que la vida no admite mucho ensayo previo. Es todo el tiempo una puesta en escena, ¿sí? Y me encanta la espontaneidad de la gente. Me encanta a mí en lo personal la naturalidad de las cuestiones, ¿viste esas reuniones que se improvisan en 5 minutos y salen buenísimas? Y de repente hay situaciones que las organizás tanto, las premeditas tanto, las y nunca salen como las esperás. Entonces, soltar la expectativa y amar la incertidumbre, esto que traía Paula, de que no sabemos lo que va a pasar. Pero pensarlo en positivo, ¿no? De venir con las ganas, el salir de la zona de confort, el animarme a hacer cosas nuevas, es parte de crecer, es parte de irme más enriquecido de un lugar, de despertar en conciencia. Que esto es lo importante, de saber de que somos una coherencia de cuerpo, emoción y lenguaje. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que nuestro cuerpo también habla, ¿no? Esto de que vos estés con los codos, tomándote un mate, relajada. Tu cuerpo habla también de lo que estás sintiendo, ¿no? Hay personas que por ahí están en otra postura y nosotros podemos leer la corporalidad desde nuestras distinciones. Entonces, el cuerpo habla, nuestro lenguaje habla y expresa. Y a veces nuestro lenguaje dice cosas, pero nuestro cuerpo está mostrando otras. Hay gente que dice, estoy feliz, estoy relajada, pero su cuerpo está tenso. Entonces, hay como una disociación. Y la emoción también habla, ¿no? Desde qué lugar nos comunicamos. Entonces, por eso decimos en coaching que somos una coherencia de cuerpo, emoción y lenguaje. Que siempre es coherente, pero no siempre es congruente. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos en nuestra coherencia y es legítima, pero no siempre estamos alineados desde estos tres dominios que hacen a nuestro ser. Y ahora lo que quería hablar un poquito es esto de qué es un coach ontológico, constructivista y sistémico. Y vamos a pasarle la posta a Rubén de qué es la PNL. El coaching ontológico, constructivista y sistémico, somos profesionales que trabajamos en el ser de las personas, de una organización, de una empresa, de todo el espacio relacional donde intervenga al menos una persona consigo misma, porque la primera relación que tenemos los seres humanos es con nosotros mismos y desde ese lugar después nos comunicamos con el resto. Cuando hablamos de constructivista, nosotros los coaches ontológicos no aconsejamos, no manipulamos, no decimos que está bien y que está mal, ni decimos lo que tiene que hacer la persona, sino que trabajamos desde el compromiso de lo que la persona quiere lograr y asistimos y acompañamos procesos transformacionales. Sistémico, porque esto que pasó hoy acá tiene que ver con lo sistémico, ¿no? Que se contagia. Es imposible que nosotros estemos interviniendo desde la asistencia en la vida de una persona, que esa persona transforme algún aspecto de su vida y que eso no impacte en su ecosistema, en su sistema relacional con otras personas. Porque cuando alguien viene que cambió su humor, su manera de estar viendo el futuro con otra perspectiva, con otro optimismo, eso se contagia. Como cuando entra una persona a formar parte de un equipo, de un grupo, que viene con mala onda, también se contagia. Y esto es lo que hace nuestro aspecto sistémico que nosotros defendemos desde el coaching ontológico. Así que eso somos nosotros, coaches ontológicos. Y Rubén va a hablar un poquito de lo que es la PNL, que es su pasión, ¿no? ¿Podríamos decirlo? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Te apasiona cuando habla? Desde mi experiencia, a mí me ayudó muchísimo, me ayuda. Estoy transitando en este momento el segundo año, la maestría. Y podría decirles que somos compañeros. Sí, sí, sí. Con Moni también, que le mandamos un beso, que es parte del equipo y no está. Sí, así es. Pero bueno, hoy estamos como equipo, obviamente, los que estamos. Los y que los demás ocupándose desde otro lugar. Totalmente. Pero también ocupándose. Sí, todos. Un beso grande a Lore, que hoy no pudo llegar por un problema personal. Así que un beso muy grande también a ellas. A través tuyo están dados, bárbaro. Obviamente. Bueno, decir que... que la PNL nos ayuda, nos complementa a diario, desde la comunicación, desde los recursos que tenemos propios, desde el cambio de programa, los metaprogramas, cambiar un poco esas conductas que traemos con programas que nos inculcaron de pequeños, que están en nuestro subconsciente. Porque si podríamos graficar nuestra mente, sería un iceberg, una pequeña punta que se ve, que sería lo racional. Y tendríamos el subconsciente sumergido, que es el 95%, donde están todos nuestros programas, que a veces son funcionales y a veces atentan y nos boicotean en lo razonable, en lo racional de nuestro estar siendo. Ayuda a complementar en un equipo de trabajo, en una empresa, en un grupo de amigos, la comunicación, el saber lo mejor de cada uno, descubrir nuestras virtudes, en un apoyo empresarial, a guiar esa empresa y a poder direccionar lo mejor de cada individuo en el puesto que se desarrolla. Pero lo más importante es en la vida, poder generar en nosotros cambios, nuevas aptitudes, poder tener la posibilidad de desarrollar en adicciones y en cambios y en formas de estar siendo que no nos gustan. Es mucho más rápido, ¿no? Es muy profundo para explicarlo en 5 minutos. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama eso que estás? Porque como yo también estoy estudiando PNL, metaprogramas. Metaprogramas del lenguaje, filtros de la percepción. Tenemos sistemas representacionales. Los sistemas representacionales. Hay muchísimos ejercicios y el sábado la vamos a traer a Candy, claro, que quiere venir y está complicada los sábados, nuestra profesora de PNL. Que nos está dando el máster ahora, Candida. Sí, Nico, sí, le mandamos un beso muy grande a ella. ¿Quién mejor que ella para poder desarrollar? Que también prometió que va a venir. Por favor. Entonces nosotros, a través de esta comunicación que hacemos, para nosotros el programa de radio nos ayuda muchísimo a practicar lo que nosotros estamos estudiando. Poder poner en práctica tal vez ciertos métodos distintos de pensamiento para poder contrarrestar lo que no nos gusta, que traemos arraigado, ¿no? Desde pequeños, por conductas que nos inculcaron nuestros padres, nuestro entorno, vivencias personales, y que a través del tiempo nos damos cuenta que no estamos satisfechos con eso, entonces lo queremos modificar. Es maravilloso porque el coaching trabaja a nivel consciente, ¿no? Desde nuestra parte más racional, digamos, y la PNL trabaja desde la parte inconsciente de la mente. Y con el entramos a un espacio muy profundo, ¿no? Porque en el inconsciente hay registros. Imagínense de que una situación que vivimos en este preciso momento, nosotros rescatamos algo muy chiquitito, ¿no? Pero en nuestro inconsciente queda grabado mucho más. Entonces, es un mundo totalmente maravilloso, y sobre todo cuando el inconsciente se manifiesta. Y cuando podemos conversar con nuestro inconsciente, cuando podemos consultarlo y él nos responde con señales corporales y demás, es maravilloso. Es descubrir algo increíble, donde nunca habíamos llegado, ¿no? Porque... Por supuesto, el cambio de conductas. Nosotros entendemos que la mente tiene que estar a nuestro servicio, y no nosotros a servicio de nuestra mente. Qué interesante esto, cómo se relaciona con distintas culturas, ¿no? Por ejemplo, en India con el budismo, o sea, tomo bastantes conceptos de los que dicen y se relacionan. Sí, pues se aplica a todo lo que vos quieras aplicarla. La PNL la podés utilizar para todo. De hecho, está demostrado que la fuerza de nuestras palabras, y de acuerdo a cómo nos comunicamos hablando, es en el mundo en que nos vamos a limitar a vivir. El lenguaje crea realidad. Por supuesto, porque si yo trato de generar en mí un cambio en la forma de comunicarme, automáticamente mi espacio de ceguera se amplía, empiezo a tener relaciones nuevas. Tu mapa mental sería mi mapa mental y mi espacio de ceguera también, para poder ver que puedo elegir dónde ir con lo que digo y hacia dónde recibir de otras personas y moldear con otra persona lo que me gusta de esa persona. Se me viene la frase de Gandhi, ¿viste? La que dice: cuida tus pensamientos que se convierten en palabras, cuida tus palabras que se convierten en tus hábitos, cuida tus hábitos que se convierten en costumbres, y tus costumbres serán tu destino. Cuida tus pensamientos que se convierten en palabras. Uh-huh. Cuida tus palabras que se convertirán en costumbres. Bueno, ayuda, por favor. Si algún oyente nos llama al 4265-11 o al 11-640-07047 y nos dice bien cómo es la secuencia, se lo vamos a agradecer. No, llámenos, hagan preguntas. Repetimos el WhatsApp: 11-6400-7047. Correcto. Para mí era: cuida tus pensamientos que se convierten en palabras, cuida tus palabras que se convertirán en hábitos, cuida tus hábitos que se convertirán en costumbres, y cuida tus costumbres porque se convertirán en tu destino. Para mí era así. Y para terminar con lo de PNL cortito, digo que al modificar nuestro estar siendo, generamos energías nuevas, energías positivas, vibramos de una manera alta, que es como tenemos que vibrar. Y al vibrar de esa manera, como somos energía, nos empezamos a relacionar con gente que vibra en nuestra frecuencia. Y no es casualidad que nos encontremos con gente que nos empezamos a llevar mejor, que tienen nuestro mismo humor, y empezamos a desarrollar un ambiente saludable, ecológico, con las herramientas y con lo que hacemos para nosotros y para los demás. Y con esas herramientas, que son de fácil aplicación, podemos salir adelante y cada vez ampliar más nuestro mapa mental. Mapa mental. Bueno, acá, gracias a Lauti. Qué problema que tenemos con la vista. Sí. ¿No? Son los... No son años, es acumulación de sabiduría. Claro. Tomá pa' vos. Bueno. ¿Qué dice Fandini? Bueno, vamos. Acá lo estamos googleando y dice, ojo por ojo y el mundo acabará ciego. Bueno, entonces, cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Bien. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. ¿Capisci? Qué bueno. ¿Yo qué dije? Destino, dijiste. Sí, porque al final Gandhi termina diciendo... Estamos en vivo, esto sucede. Y somos espontáneos y auténticos. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Nos empezamos a contagiar con el programa que viene después, que se llaman Inadaptados. Todavía no llegaron los Inadaptados. Igual cuando llegan hacen un batifondo. Es temprano porque ellos son los Inadaptados que arrancan a las 9, empiezan 9 y 20, 9 y media. Aparte, ¿no? Vienen con comilona, ellos son geniales. ¿Traen comida? Sí. Yo tengo un hambre. Yo probé el otro día unas cosas muy ricas. Unas tartitas dulces trajeron el otro día de kiwi, no sé qué. Estaban buenísimas. Bueno, después acá tengo a tu pedido. ¿Encontraste? Sí, que leas algo. Yo no lo voy a leer porque me acaban de decir chicata. Bueno, así que... ahí lo vamos a revisar. Vamos a pasar un solo tema de música. Uno solo, Espadea. Porque venimos con Pablo, que nos va a traer las películas. Y después quiero charlar un ratito con los chicos. Cuánta felicidad, sí, que no te Espadea hablar de Pablo. Que esté en Netflix, por favor. En Netflix. Sí, Pablo, Netflix. Si nos estás escuchando, selecciona solo las que estén en Netflix. Que mañana, domingo de lluvia, vamos a dedicarnos, sí, a comer y a mirar películas. Bueno, y no te vayas, que ya seguimos con más Propuesta Coaching para vos. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, de la vida. Soy Bob 102.9 desde Quilmes, Argentina. En mayo 2019, Sonidos de la Vida. Perdí la hora, 20 horas 23 minutos, y estamos haciendo Radio Box 102.9, propuesta coaching. Los inadaptados no vienen entonces. Hoy no hay batifondo. ¿Qué pasó? ¿Qué tenemos, Espadea? No llega la... Hola, Pablo, si estás al aire. No sé si me escuchás. Hola, Pablito, ¿cómo estás? No, está diciendo Espadea que tenemos otra cosa. No, hay un mensaje. ¿Qué dice el mensaje? Un saludo para Paulita, que es lo más lindo que conoce. ¿Quién escribe? Primer programa y ya se roban los ratings. ¿Juan? No, Ruse, Rocha, un compañero de colegio. Bueno, le mandamos un saludo entonces, ¿o no? Saludos, Ruse. Ahí está, que la está escuchando. Muy bien, o la está viendo en vivo, no sé. Por propuesta coaching la está viendo, ¿no? Seguramente que sí. ¿Te apareció? Seguramente que sí. Así que bueno, espacio reflexivo. ¿Qué les dispara a ustedes cuando hablamos en despertar en conciencia? Es como que uno se conoce un poco más. Como ajá. Trata de conocerse un poco más. Capaz es como que con la rutina a veces lo dejamos como para otro día o más tarde y nunca lo llevamos a cabo, nunca lo empezamos. Entonces es como que es un momento que vos decís, bueno, tengo que empezar a relacionarme conmigo mismo porque si no, no voy a poder con nadie más. Ahí está, ¿tengo o quiero relacionarme conmigo mismo? A veces es ambas. Es depende de la situación. Bien. Es depende del momento. ¿Y cuál es la diferencia entre quiero y tengo que relacionarme conmigo? Qué buena pregunta. Los coaches somos preguntones. Una suena más como una obligación, como que tengo que relacionarme. Y otra es quiero, como que yo deseo relacionarme. Deseo conocerme más. Exacto. Cambiar algo que... Esa es la parte donde elijo. Lo que hablábamos hoy, elegir, tener la decisión de elegir. No, pues si yo quiero o no quiero, es una elección. ¿Quiero ir o no quiero ir? El problema es llevarlo a cabo, porque una cosa es pensarlo y decir, bueno, quiero cambiar esto, quiero levantarme un día y empezar a cambiar el auto, la casa, no sé, algo, y no hacerlo, tipo, no que quede solo en el pensamiento de decir, quiero cambiar esto y nunca empezarlo. Porque a veces empezás con lo más mínimo y ya eso ya es suficiente, es como que sentís que te llena. Voy a poner otro ejemplo. La rueda empieza a girar. Quiero dejar de frustrarme cuando me levanto 7 de la mañana, cuando me acosté a las 2 de la mañana y no dormí nada. Perdón, ¿eso cuándo sucede a las 7? Bueno, 7 y 10, 7 y cuarto. 7 y cuarto, claro. Y bueno, yo te recomendaría que para no levantarte tan frustrado y con sueño, dormir más temprano. Más temprano. Claro. Prenderte es como... Es más, no recuerdo cómo salimos a la mañana, pero bueno, hay alternativas, se puede elegir. Imagínense lo que soy yo recién levantada de la cama a la camioneta derecho. No, no, no. Hay un dicho que dice que no por tanto madrugar se ve a las vacas en pijamas, pero te puedo asegurar que a mí sí. Mirá, si hay alguien, si hay alguien que te puede hablar desde el dormir y programar tu cabeza, tal vez con una meditación tranquilo para poder conciliar el sueño y dormir esas pocas horas profundamente bien, es Vivi. Y hasta también está demostrado que podemos programar nuestra mente sin un despertador, sino programar y meter en nuestro inconsciente que a tal hora me tengo que despertar. Y si lo empezás a hacer y a poner en práctica antes de dormirte, se convierte en un hábito. Empezás a generar un hábito en vos. Una adicción, diría yo. Un hábito de querer despertarte a tal hora. Ahora, no, hablando, vos estás hablando de la meditación. Sí, eso sí, es algo que después es recurrente y ya necesitas, pero por gusto, tener una meditación. Bueno, ahí estamos hablando, volvemos al despertar en conciencia, ahí estamos hablando del arte de aprender y desaprender, porque desinstalar un hábito que ya tenemos instalado, como por ejemplo puede ser dormirme muy tarde, a horas de la madrugada, por ejemplo, es un hábito que no lo logré de un día para el otro. Me fui quedando un poquito más, un poquito más, un poquito más, hasta que me entrené en esto de dormirme tarde. Y dormirme temprano, claro, no me puedo dormir temprano. porque es un hábito que no estoy teniendo. Entonces, bueno, hay que buscar herramientas alternativas, como traía Rubén recién, esto de meditar, o puede ser escuchar alguna música tranquila, o buscar alguna alternativa que me ayude a generar un nuevo hábito. Y hay que trabajarlo. Lleva más o menos, más o menos, según cada persona, cada individuo, el arte de aprender y desaprender son 90 días, generar un nuevo hábito, que puede ser más o puede ser menos. Rondan los 3 meses de estar todos los días trabajando en esa transformación, ¿no? Yo comparto, ¿no? De que yo duermo todas las noches con una meditación guiada, me gusta, lo saco de YouTube y uso auriculares porque, bueno, el otro tiene que dormir. Ay, a mí me encanta hacer meditaciones. Y me encanta. Yo todas las noches me pongo un audio de los que me gusta y con eso me duermo. Y así, todas las noches. Vamos a, propongo para el próximo programa, ¿sí? Cortar el vivo. Me gustaría para el próximo programa en un espacio cortar el vivo y hacer un centramiento. Que alguno de nosotros haga un centramiento y que enseñemos una técnica para estar presente, para relajarnos, que tal vez para muchas personas pueda llegar a ser útil. Así que sí, me parece una linda propuesta para Propuesta Coaching. Sí, sí, me parece. Lo podemos registrar, lo vamos a anotar, Vivi. Anótalo si querés para el próximo, así no se nos pasa. Lo prometido es deuda. ¿Tenemos a Pablo en línea? ¡Faz! Todo suyo. Hola, Carbone. Pablo, ¿cómo estás? Desde ese lado, ¿bien? ¿Cómo va? Bien, me dicen acá que traes unas películas bárbaras para hoy. Sí, la gente habla, es mala y comenta, ¿viste? Hola, Pabli. ¿Cómo va? Bien, mi amor, ¿vos? Ah, están hablando demasiado de trabajo ahí, me parece. Que hay que trabajar esto, que hay que trabajar lo otro. Mucho trabajo. Bueno, pero lo que pasa es que vos tendrás un juicio que el trabajo es una tortura. Y para nosotros trabajar es un placer, ¿o no? Por supuesto que sí. Hacemos lo que nos gusta. Está bien. Entonces no es trabajo. Sí. También es trabajo. Ah, bueno. Pero trabajar de lo que nos gusta. Antes que nada, le ponemos pasión a esto. Claro. Antes dicen que nada, que estaba escuchando la charla del principio. A ver. Y Rubén quiso decir algo que no pasó medio desapercibido. El alcohol y los piojos y la arena. Claro, sí, sí. Que, porque viste que están los remedios caseros. Yo también sí le agregué esto como para ponerle un poquito de humor. Tantas sí, cosas sí inteligentes. Que, para, lo que por, eso te, sí, sí, por eso te estoy citando. Claro, porque vos le pones vino y arena en el pelo a los chicos para los piojos y se resuelve el tema de los piojos. ¿Y cómo sería eso? A ver. Que se ponen en pedo y se matan a piedrazos. Ah, después me dicen a mí que yo digo... Claro. Bueno, pero el chiste se dice de esa forma. No tenés el... El muerto se asusta del degollado. Bueno, pero el chascarrillo tenía que estar. Es un chascarrillo. Sí, gracias Pablo, gracias por el aguante. Lo iba a decir yo, pero dije, mejor lo dejo que diga Rubén. Bueno, claro. Estaban comentando de las cosas que pasan a veces, las cosas que no, de que a veces no aprenden, no se aprende de lo bueno, sino de los errores. Y tengo un tema de eso, en castellano, de una banda poco reconocida, que ahora cuando la escuchen se van a dar cuenta. Pero más allá del tema, escuchen la letra, porque parece una canción muy liviana, de un grupo muy liviano, demasiado. Pero la letra dice algo interesante, las frasecitas que va tirando. Lo pasamos y cuando vos quieras lo cortamos y te comento de las pelis. Maravilloso. No siempre vuelo ni llego primero y nunca toco las puertas del cielo, pero esta noche me quedo con vos. A veces tengo y a veces no, soy sobre todo soñado de lo vivido. Estoy convencido que de lo bueno no siempre he aprendido, pero esta noche me quedo con vos. Puede ser que esta vez mi destino le gane a mis cartas. La balanza me cansó y hoy gano yo. Y mi confianza. Yo dije basta. Bueno, echamos basta también. Llaman Bru. A veces llamo. Ahí lo tenemos a Pabli. Sí. Decimos más basta también a Mambrú, con su tema a veces. Mambrú era. Claro. Me extraña. Me puse a cantar y me dice Espadea, si lo habrás cantado, ¿no? Es y Bandana, ¿no? También. Uf, no, ya yo ya era grande cuando estaba Bandana. Bueno, pero la frase esa que de lo vivido, algo así como, no me acuerdo bien, pero decía, de lo vivido, no, de lo bueno no siempre he aprendido. Uh-huh. O sea, cuando las cosas te salen bien, por ahí no se aprende tanto. Se aprende más en las derrotas, en las A veces gano y otras aprendo, decía. Sí. Así que bueno, por ese lado el temita ese. Y pelis, estaba pensando en una película, hablaban del amor y del movimiento, de que uno se mueve por el amor y las pasiones. Y pensaba en una película que tal vez Rubén la haya visto. A ver. Un paseo por las nubes. Con Keanu Reeves, Aitana Sánchez Gijón y Anthony Quinn. No, mira, creo que no la vi. Es bueno. 1-0. ¿Nadie la vio ahí, no? No, yo no. Película del 95. Damián, sí. Es una remake del año 41 de otra película española. Que se llama Cuatro pasos en las nubes, en realidad. Pero esta es Un paseo por las nubes. Uh-huh. Keanu Reeves es un soldado que viene de la guerra, volviendo para su casa, y se cruza con una chica, Aitana Sánchez Gijón, que está llorando, y se la encuentra en el tren o en una estación de tren o algo así. En el tren se la cruza. El problema es que ella está volviendo a su casa, donde está Anthony Quinn, que es el padre, sí, que es el patriarca del viñedo, y está volviendo esperando un bebé y no tiene marido. Estamos hablando de 1916, justo después de la Primera Guerra Mundial. No puede llegar ella soltera esperando un bebé a la casa. Entonces él la quiere ayudar y se hace pasar por el marido. Pero no se conocen, se vieron hace 5 minutos en el tren. Y el hombre, el papá de esta chica, es muy patriarcal, él dirige todo, controla todo, maneja todo. Y no se puede enterar que lo que está pasando es una mentira. Y bueno, empiezan a pasarles cosas a ellos y empiezan a, por el amor, ¿no? Empiezan a modificar algunas actitudes, cosas, y se van adaptando, y creo que está muy buena y habla mucho de esto del amor y lo que te mueve a hacer cosas de amor. Vos sabés, Pablo, que ahora que la comentás, algo debo haber visto de eso, porque creo que se queda trabajando en el viñedo, se compra un traje para llegar con ella, se queda trabajando, sí, en el viñedo. Ahora, yo que no me acordaba. Yo no miro películas así, porque pero viste que vende chocolate. Si ya tengo, claro, un recuerdo, claro, es porque vos ya la viste. Claro. Yo las películas las me fascina sé escucharlas cine. Nomás. Se compra un traje y lleva unos chocolates. Claro. Porque el padre es fanático de los chocolates. Tengo recuerdos muy fugaces de esa película. Así que después él como que se queda trabajando y no se termina yendo nunca. Exactamente. De ese lugar. Y acabas de spoilear el final. No, bueno, pasan cosas en realidad. Sí. Y bueno, nada, él tiene que adaptarse a esa vida de nada que ver con su vida anterior. Exactamente. Y bueno, por amor, no es fácil, no se la hacen fácil tampoco. Porque él era de ciudad y esto va a parar un viñedo que nada que ver con su vida anterior, y él no sabe nada de eso. No, y aparte no hay nadie ahí, está rodeado de eso, de, sí, de territorio inhóspito, o sea, medio tal seco, cual, todo árido, y no hay. Y las reglas son las que ponga Anthony Quinn. Exactamente. Que es el padre de la chica. Así que bueno, esa por un lado. Y la otra que se me ocurría es una película dura, pero creo que habla mucho de las pasiones y eso, es Adiós a Las Vegas, con él es Nicolas Cage, que es una persona con problemas alcohólicos, y decide irse a terminar su vida en Las Vegas. Vende todo, absolutamente todo lo que tiene, se compra un auto y se va a Las Vegas a morirse, y se cruza con Elizabeth Shue, que es una chica que trabaja en la calle de prostituta, no de hotel de Las Vegas, de casino, de la, digamos, prostituta fina de casino que se va con el que se ganó toda la plata, sino en la calle de Las Vegas, y se cruza con este borracho alcohólico, borracho que está perdido, y se genera una relación entre ellos. Y bueno, habla mucho de la pasión de los dos, de volver a creer en algo, de primero creer en ella, creer en algo en él, y trata de ayudarlo, y él empieza a creer en ella y en él mismo. Así que es un poco fuerte la peli, porque bueno, estamos hablando de alguien alcohólico, una prostituta que lo ayuda, pero él se autodestruye todo el tiempo, y es lo que sabe hacer, no le sale otra. Y bueno, es interesante ver cómo las personas se van cambiando y modificando, y les cuesta, y vuelven a caer, y se vuelven a levantar, y siguen adelante. Claro, así seguramente lo habrá peli, visto como posibilidad. Claro, tal cual. Y la otra que estaba pensando, que se van a sorprender un poco con esto, es El Rey León. Ajá. La película de Disney. Sí. Que te escucho muy bajito, Sammy. No, Sammy está sacando fotos. Sammy está sacando fotos. Está en otra, Samantha. ¿Cómo? Está en otra, Samantha. Samantha está en un cumpleaños. Está en un cumpleaños. Yo te estoy siguiendo, yo te estoy siguiendo. Fíjate que se te está quemando la torta del horno. Cualquiera. Les decía, el Rey León. Sí, sí, yo te escucho, Paula, atentamente. Y yo también. Sí, yo también. Estabas por decir algo del Rey León, ¿no? De liderazgos y de culpas y de pasión y de engaños. Los que la vieron sabrán de qué estoy hablando, y los que no, bueno, el Rey León. Y de transferencia generacional también. ¿Cómo? De transferencia generacional también. Sí, tal cual. Porque Mufasa, que es el rey León, le tiene que dejar su herencia de reinado a su hijo Simba. Y está tratando de ver las competencias de Simba. Exacto, justamente. Pero no es el único que quiere ese reinado. Hay el competencias. Hermano también. Sí, sí. Que... ¿La viste, Rubén? Pero es muy vieja. ¿Me escuchás, Pablo? Sí. Ah, claro, yo soy Pablo, muy ¿me chica. Escuchás? Sí, te escucho. No, pero... Ahora está en el cine, ¿no? Haciendo una película remasterizada, ¿no? Del y Rey en realidad León. Creo que iban a hacerla... ¿cómo es? Con personajes y así más... Es animada y creo sí, que animada, ya está el estreno ahora. Sí, algo así sí, estaban haciendo. Hay una que es para las vacaciones de invierno. Toy Story 4, Toy Story 5. Sí. Esa la vamos a... Lo tengo que llevar a mi nieto. Lo tengo que llevar. No me queda otra. Lo tengo que llevar. De la mano le dije que me va a llevar. A mi nieto. Pero se suma el tío también. Está bien. Y es buena peli, hay que... A veces uno dice... es una película de dibujitos. Sí, sí, pero están diciendo cosas. Bueno, Pablo, pero pasa como con El Principito. Sí. Es un libro de niños hecho para adultos. O como esta película de las emociones, ¿no? Coco. Intensamente. No, Intensamente y Coco también. Coco no la vi. Coco también es buenísimo. ¿Quién no vio Coco? Increíble. Lauti. Coco es lo mejor. Ah, tenés sí, que ver. La he visto 58 veces. Exacto. Y la otra, que me parece que es la mejor. Hoy la tenés que ver. Es Lilo y Stitch. También. Ah. No hay otra película más que ame que esa. Es increíble el lazo de familia que se crea. Es como que deja mucho que enseñar. Tal cual, Pablo, sí. Coincidimos todos con vos entonces. Bueno, Coco también es una peli. Ah, tipo, sí, esa la vi. Desengaños y amor y pasión por algo, la búsqueda de un porqué, de un para qué, digo. Digo, Miguel, que busca, a pesar de todo lo que le dicen que no, él sigue adelante buscando su proyecto de vida y su historia, cosas, y su historia personal. Sí. Se entrecruza. Ajá. La búsqueda de su estado deseado, de su proyecto de vida, de querer ser lo que él quiere ser con sus valores, pero también buscar su historia, lo que le ha pasado a su familia en el pasado, con lo que le pasó a su padre, es extraordinario. Sí, esa la vimos juntos. Sí, sí, sí, muy linda. Intensamente también la vimos juntos. Sí. Intensamente en realidad es también el paso de una etapa de la vida a la otra, de una chica que se muda y tiene que dejar cierta parte de su vida atrás y empezar una nueva. En lo personal también, más allá de dónde vive, es donde, en su cabeza, ¿no? Por supuesto. Deja de ser niño para ser adolescente, y todo lo que se tiene que reacomodar adentro. Haciendo referencia intensamente, es como cuando una de las emociones, que es felicidad y tristeza, se encuentran con el amigo imaginario, ¿no? De la niña a la que habitan. Sí. Es como tener que dejar atrás su amigo imaginario y olvidarlo para poder seguir creciendo. Claro. Sí, sí, tal cual. Igual es como la ley de la vida, ¿no? Tipo, dejar cosas atrás para poder seguir armando cosas nuevas en la adultez. En qué este lindo caso. Eso que acaba de decir. Coach, ataquen. ¡Qué lindo! Los tres. Claro. Parte de la trascendencia, ¿no? De la evolución. Si nos quedamos siempre haciendo las mismas cosas en el mismo lugar, con la misma gente, no avanzas nunca, te quedas estancado. No vas ni atrás ni adelante, te quedas en los recuerdos. Cuando podrías proyectar muchos más, siempre recordando los anteriores. Tomarlos como enseñanza, tal vez, ¿no? Tal cual. A ver qué aprendí de todas esas cosas que viví para poder seguir hacia adelante y elegir desde otro lugar. Qué linda, me encantó lo que dijo. Gracias. ¿Tenemos más pelis? No, tengo un par más, pero por ahí creo que estamos, ¿no? Y pero tiren que sean los títulos sin mucho, como para ¿cómo? El fin de... Yo tengo muchas ganas de ver películas este domingo, porque ya se me fue el sábado. Bueno, pensaba, a ver, películas que hablen del amor y la típica, ¿viste? Hay un montón, Titanic, qué sé yo, cosas que uno hace. Los puentes de Madison, no, dale, otra. Leyenda de pasiones. Claro. Brad Pitt. ¿Alguna Tarzán? Leyenda de pasiones, de Brad Pitt. Claro, bueno. Tarzán. Tarzán. Sí. Que vuelve por su vez. Chica. ¿Vos viste Leyenda de pasiones? ¿De pasión? No, con Brad soy Pitt. Cero romántico. No, eso es una película que yo voy a sugerir. Para despertar en conciencia, la que está buena son 12 hombres en pugna. Si la consiguen, la primera película de 12 hombres en pugna. Sí, la primera. Es preciosa. Es preciosa. Después otra que se me ocurre, El Guerrero Pacífico, hablando de esto de despertar en conciencia. También la volvemos a ver hace poco. La vimos hace poquito nuevamente. El Guerrero Pacífico es extraordinaria. Pero en ese orden, 12 hombres en pugna con Henry Ford. Que era, no sé, tenía 30 años. La pueden encontrar 30 y pico, y la dan ahora creo que en blanco y negro y en color. Depende de en qué canal la veas. La pueden encontrar, si no, en internet. En algunas páginas también está. Es extraordinario el juicio ese, la verdad que marcó un antes y un después en las películas de Hollywood. Sí. Al respecto de los juicios de jurado abierto, ¿no? Que se utilizan mucho en Estados Unidos. Es reflexivo 100%. Sí. No, y después El Guerrero Pacífico también es extraordinario. Es larga, es intensa, es muy para despertar en conciencia. Esa va justa, ¿no? ¿Qué sí, dicen? Sí, está muy buena. Sí. El Guerrero Pacífico va justa para este tema. Yo diría que si alguien quiere tener un domingo sad para recordar que los domingos grises son los mejores, yo recomiendo Ya te extraño, que se habla de un duelo de una amiga de toda la vida. Y la otra es la famosa Papita. No sé si se acuerdan. No. El escritor que muere manteniendo a la hija más no poder, escribiendo 1000 libros, y el último ya lo dejó por la mitad porque muere, y ella sigue atrapada en el duelo de la última vez que el padre murió. O sea, se cambió el nombre, el apellido, sigue atrapada todas las noches en el mismo dolor. Es muy bueno, también ¿cómo tenemos... se llama esa? Papita. Papita, ¿la conoces, Pablo? Sí, la vi. La vida está excelente. La vida es bella, también está buena. ¿Y la otra cuál era que dijiste? Ya te extraño. Ya te extraño. Están tomando nota. Las coach toman nota porque mañana vamos a ver se alimentan de este algo tipo que de no tienen nada que ver con esto, pero Lautaro se está riendo. Documental. Contá que Lautaro se está riendo de algo, Pablo. Vamos a preguntarle, ¿de qué te reís, Lau? ¿Qué causa gracia? Así nos reímos todos. Claro, como no, que los domingos a veces son para quedarse así viendo películas. No tan sad, como dice Paula. Pero sí para, no sé, ver películas, quedarse comiendo. Bueno, lo que pasa es que vos tenés domingos todos, de lunes a de claro, mis domingos se prolongan. Yo espero el domingo para decir, hoy es nada, todo para mí. Compraron facturas, parece, ¿no? Sí, pero olvídate. Mañana pienso salir en pijamas a comprar facturas y me voy a encerrar. No, digo, factura que le estás pasando a... Olvídate, palo y palo al aire, que el mundo se entere. Me parece que va a querer seguir yendo el sábado que viene y el otro y el otro. No, pero vuelve, es masoquista. Acá dice el amigo que vuelve, que es masoca, ¿viste? No vuelvo, me traen, eso es lo que todavía... Va a volver, yo sé que sí. Bueno, les comento. Vamos. Es un documental, no del estilo... La aventura del hombre, sino un documental que dura 1 hora y 25 minutos, y les cuento la temática. Son buzos de presión, de inmersión, no los que van con el tanque atrás, sino de los que van al fondo del mar y que van conectados con una manguera donde van comunicación, oxígeno, luz y agua caliente. Aire y agua caliente para calefaccionarse. Exacto, y comunicaciones. Comunicación también, sí. Corriente para iluminar donde están trabajando. Así es. Y el tema es que para llegar a esa profundidad y aguantar, tienen que estar 28 días metidos en una cápsula con presión alta, donde se van adaptando a esa presión para poder bajar al agua, entrar en el agua desde una cápsula de presión y hacer los arreglos que tienen que hacer de cambiar piezas y todo en aparatos que van profundo ahí adentro. Es una cámara hiperbárica y después... Exacto. Que tiene, o sea, es una campana con una cámara hiperbárica lateral adaptada. Tal donde cual. Ellos van de la cámara tiene 6 metros por 3 y ahí viven 6 personas durante 28 días y más también, así que imagínense, tiene todas las competencias, es que en el tema buzos, arreglar algo, y tienen como el, digamos, el barco arriba. Tiene una manguera gruesa que va conectada a una, como una especie de cápsula, y de ahí, dentro de la cápsula, salen los dos buzos, que van a otro tipo de presión, no la presión que hay a 2-3 metros de profundidad, sino a un montón de metros abajo. El tema es que hay una tormenta arriba, viento, y el barco se le rompe la computadora, falla la computadora, la de posicionamiento, y se empieza a alejar del punto. Y empieza a tirar de la cuerda esa que lleva... El abastecimiento de todo. El abastecimiento de todo. De todo. Entonces les avisan a los buzos... Esto pasa en los primeros minutos. Esto les avisan a los buzos que tienen que volver a la cápsula para volver a subir al barco. Uno se va para la cápsula y el otro, cuando quiere volver, se le engancha la correa esa en la estructura que estaba arreglando. Y cada vez que la afloja un poquito, el mismo peso del barco que está tirando para el otro lado... estira de la cuerda esa y se le corta, y está a mucha profundidad, con lo cual no puede subir directamente para la superficie, porque si no moriría, porque se le transforma, se le llena la sangre de hidrógeno, de nitrógeno, sí. Y para todo esto respiran helio, claro, es una mezcla de gases, no se puede respirar oxígeno, respiran helio y hablan todo con la voz, como un chiste. Pero sí, después de un rato de estar hablando así, ya no es más chiste, ¿viste? Es la voz de pato que se le llama, sí. El tema es que la tormenta sigue arriba, el barco se está alejando del punto y él tiene 2 tubos de 5 minutos de aire. Y está ahí a profundidad. La única salida que tiene, porque aparte quedó en la estructura, ahí en la estructura donde estaba arreglándola, y no tiene ni luz, ni agua caliente, ni comunicaciones, y tiene oxígeno para 10 minutos. Y la cápsula se le está yendo, se está alejando. Bueno, imagínense, es muy claustrofóbica, pero les digo que se les pasa en un rato la película, excepto los momentos en que vos te agarra la desesperación de cómo hacen para volver, para llegar, para solucionarlo, para salvarlo, si es que lo salvan, si pueden, si no. Es increíble. Qué bueno esto de conectarse y de pensar en situaciones límites, ¿no? Sí. Que sí, cuántas cosas cambian en esas situaciones límites. Aparte está filmada de tal manera que... ¿Cómo se llama, Pablo? La película se llama Last Break, como último respiro. Maravilloso. Está en inglés. Tenemos que ir. Está subtitulada al castellano, pero está en inglés la peli. Maravilla. Por eso te pregunté cómo para buscarla. Es increíble cómo está filmada, que te pone en el lugar de la persona que está ahí abajo y la persona que lo quiere ayudar. Te asocia. Porque el otro buzo se queda por ahí dando vuelta, pero se va alejando con el mismo barco y la cápsula que lo contiene. Y él quiere volver, pero no puede. Exactamente. Y, bueno, tienen que verla porque... Después me cuentan el sábado que viene, si la vieron. Te contamos. Dale. El sábado que viene. Te mandamos. Gracias, un beso, Pablo. Grande. Así que bueno. Y los dejo con el último tema, que hablando del amor y de las cosas que nos llevan a hacer, es YouTube, Pray on the Name of Love, o sea, Orgullo en el Nombre del Amor. Ok, este tema, con ese vamos a cerrar el programa. ¿Te bueno, parece dale. Bien? Beso. Así, pues nos quedan pocos minutos. Beso, Pablo. Chao, Pablito. Chao, gracias. Bueno, siendo las 20:53 minutos, no nos queda casi nada de programa. Así que nada, vamos pasó a hacer volando. Un paso volando. Qué lindo cuando uno la pasa bien. Sí. Todo vuela, el tiempo vuela. A mí me faltó algo para comer. No. Eso es lo relativo del tiempo. Ah, les quiero compartir algo, porque está Carlita Sombra. ¿Comida? Escuchándonos. Y nos acaba de mandar la frase de Gandhi. Así que le mandamos un beso a Carla, que nos está escuchando. Y que nos acaba de mandar. Dice, cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Me existía. La gracias, Carla Sombra. Dije, bueno, no me puede patinar tanto. Bueno. Acá está. Gracias, Carlita. Así que bueno, este programa... Y vamos a seguir conversando más sobre esto. Les comentamos que el sábado que viene vamos a estar regalando 3 pases. Solo 3 pases. Sí. A los que nos manden un WhatsApp al 11-64-00-70-47 y nos comenten a ese teléfono, que es el teléfono de la radio, el para qué les gustaría ganarse ese pase libre para el taller. A partir del sábado empezamos a regalar 3 pases. 3 pases. A las mejores opciones que escuchemos o la necesidad más grande que escuchemos del para qué, claro. A ese, cuando terminemos el programa, lo vamos a estar regalando. Así que bueno, yo lo que quiero es que volvamos a hablar de esto de despertar en conciencia, porque da para mucho. Creo que es una buena oportunidad para mecharla con otras cosas y seguir en el próximo programa, ¿no? Es muy intenso despertar en conciencia, no se puede conversar en 2 horas. Tiene que ver con muchísimas cosas y están invitados a volver al programa. ¿Vieron cómo pasa de rápido? Muchas gracias por invitarnos. Así que vamos a seguir trabajando en esto. Vida. Vamos a seguir conversando. Gracias por los temas de música que hemos pasado hasta acá, por haberlos elegido. Y una palabrita con la que quieran o una frase con la que quieran definir esto o comentar un poquitito de lo que le dispara, que Pauli ya lo hizo, ¿no? De despertar en conciencia. ¿A vos qué te dispara, Dani, esto? Claro, estábamos hablando de despertar en conciencia, en esto de tomar autoconocimiento, de tomar contacto con nuestro interior. Me da como un espacio que reflexionás sobre lo que antes no te dabas cuenta. Me da a pensar emociones o pensamientos que vos tenés que antes no les prestabas atención, por eso despertar. Perfecto, tal vez esas cosas que pasaban como en transparente. Exacto, de repente. Inconsciente. Sí, como un flash te aparecen. Qué bueno estar atentos a qué nos pasa, ¿no? Esto de respirar y tomar registro. ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Cómo está mi respiración? ¿Cómo está mi temperatura corporal? ¿Y a vos, Lauti? Ah, ¿nos querés regalar algo rápido? Sí, les iba a regalar un texto que me pasaron, ¿no? Para leer, obligado. A ver, vamos, 2 minutos y ya cerramos con el tema de Pablo. Bueno, el texto se llama Filosofía. Un filósofo que tenía un solo par de zapatos pidió al zapatero que se los reparara mientras él esperaba. Es la hora de cerrar, le dijo el zapatero, de modo que no puedo reparárselos ahora. ¿Por qué no viene usted a recogerlos mañana? No tengo más que este par de zapatos y no puedo andar descalzo. Eso no es problema, le prestaré a usted hasta mañana un par de zapatos usados. ¿Cómo dice? ¿Yo llevar zapatos de otros? ¿Por quién me ha tomado? ¿Y qué inconveniente tiene usted en llevar en los pies los zapatos de otro cuando no le importa llevar las ideas de otras personas en la cabeza? Anthony de Melo. Qué maravilla, ¿no? Como para quedarnos reflexionando sobre este, pequeño cuento que les cuento que salió de un libro que era de mi mamá, que rescaté después que ella falleció, que se llama Cuentos para el cultivo del alma. Así que fue sacado de este pequeño libro que era de mi madre. Bueno, les vamos a decir hasta el sábado que viene. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por seguirnos, por compartir, por confiar. Gracias a mi equipo maravilloso, el equipo de todos nosotros que es Crecer, que trabajamos en el ser para el hacer, para despertar en conciencia a personas más felices. Gracias, Rubén. Gracias, Ami. Gracias, Vivi. Bueno, gracias. Y bueno, para mí es como sanador el poder venir acá y el conversar y el hacer coaching, PNL. Y el dar por el amor de dar. Y el dar. Y gracias, Moni, gracias, Lore, que a pesar de que no están hoy acá, están cumpliendo con una función importante, seguramente en función del equipo. Totalmente. Gracias a ellas, que ya las nombramos. Gracias, Pauli, decime que volvés. Sí, la verdad que me gustó. Pablo tiembla, tiene miedo que le saquen el puesto de las películas. Y estamos ahí, ¿eh? Espadea prueba eso. Volvé, dice Pato. Espadea dice volvé, Paula, volvé. Gracias, Dani. No, gracias a vos, Ami, por invitarnos. Y bueno, puedo volver a invitarnos para la próxima semana. No hace falta invitarlos, simplemente vengan. Vemos. Gracias, Lau. Gracias, equipo Crecer. Y la alarma que nos está echando. La alarma que nos echa. Gracias, Damiana Espadea. Gracias, Mari, por acompañarnos. Un beso grande para Moni y para Lore, que hoy no pudieron estar. Mi palabra para despedirme es gratitud. Gracias, gracias, infinitas gracias por todo lo que estamos recibiendo y dando. Que es amor. Besos a todos y gracias. Buen fin de. Buen fin de para todos. Chau, chau. Y transformar aquellos aspectos de tu vida que te cierran posibilidades. Propuesta Coaching, un programa pensado para que puedas distinguir una nueva forma de vivir, de ser y de hacer. Los sábados de 19 a 21 horas. Propuesta Coaching en Vox. ¿Qué más le da? Quiere volar, pero cortan sus alas al despegar.